Yo, Junior Productions, Triway Family, Alexi, MC, Richard Letén. Yo, wake up. Oye, haciendo el crossover en el B. Se pusieron a tirar, ahora no dio pa' ustedes. Ubica que lo que, novato, Alexi, allá, si sepan no son de nada. Echarle atrás la vaina que lo pone a cabecear. Silencioso como la noche y alterado como el fuego. Están crucificados por entrar a nuestro juego. Hago magia con mi lápiz, lo sofoco con el micro. A tener marihuana en mi coro, yo no necesito. Wanna be en el radar, ellos huecanos, ¿dónde estarán? Envueltos en las redes de las cuales escaparán. En la puerta de tu coro, la misera presente está. En tu cara se refleja que está panicado y que no eres de nada. Mi flow no te chasea ni te da tiempo a pensar. Wanna be frustrado, en su mundo se quedarán. No lo intentes, no lo pienses, que todos lo han inventado. Y todos en esta vuelta contribuyen la marcado. Mis rimas son sustancias que te causan náusea. Si grabando reggae vas a quebrar la farmacia. Tengo flow y acoto raperaje. Mi bendito estilo sobre un pipa yo traje. A base de rapeo rompo si no hago guaje. Tengo super letra aunque yo no uso traje. He visto con disfraz de rapero quieren parar el tránsito. Te paso por encima para mudarme el micrófono. Flow es un capo de fuerza y escudo de acero. Porque sé que Andrómeda se ha convertido en cuervo. Palomo, no te pases en tu terreno, te explotamos. Tu cachucha de billetero aquí no la usamos. Entonces va pa' allá, no me quieras sofocar. Que tu gorra de malla yo la cojo pa' pecar. Tus rimas son desechables como toalla sanitaria. Tu estilo es tan viejo como vieja con menopausia. Ninguno da la talla, te flota suelto en banda. Me curo con las redes de Down Sex y Big Lion. Oye, te dije que tú eres Triway, Triway, enseñándole a los niños que le implantan la ley. Yo, Junior Producer, Triway Family, y ahora, yo, que la guay, ninguno son de nada, lo vamos a aprender como hierba pa' fumar. Me tiran en cis, me toman en cuenta. El peso de este flow causa lesión en tu cabeza. Que hay bujía, desubicamos a Palomo. Van más suave con el diablo que con mi coro. Nos rapeamos por dinero, no me contradigo. Afirmado que soy rapero, estoy claro con ello. No te de bombo diciendo que tú eres rabioso. De que traicionaste rap, tú eres sospechoso. Ninguno tan de nada, no han tenido la oportunidad de ver la realidad. Echa pa' allá. Este estilo extremo concreto se respeta, así que se camina, sobrepasamos tu estadística, Palomo. Te tengo a raya, tumba su esperanza, te dio problema. Búscale la vuelta al detector de nuestra selva. Somos el centro de los cuatro elementos, no damos relevo. Tenemos monitoreo de Jesucristo en este medio. Cómprate al charlatán. Yo, wey, ¿y ahora qué vas a decir? Yo soy el Superman que pone en tu metrópolis, infeliz. No puedes hablar ni decir, porque todo lo que tú digas lo usan en contra de ti. No puedes fingir el rencor que va en contra de mí. Yo sé que te sofoca mi bling bling. No te metas con mi flow, que el tuyo va a morir. Atentamente el dúo de MCs, EK y Alexi. Yo, we make you watch your step. For we breaking angles in close up style.